vestido para poderlo contar. Pantalón cortito. Escuchamos a Leonardo Fabio interpretando Pantalón cortito. En realidad el tema se llama Chiquillada. Algunos le ponen el nombre por el estribillo. Es un tema del uruguayo José Carvajal, el Zabalero, que difundió muchísimo Jorge Cafrune y que también tomó Leonardo Fabio en su etapa de mayor conocimiento musical, en la etapa que era un ídolo de la música popular. Vamos a la tandita a las 9 de la mañana y después retomamos el discurso del profesor. Dale. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Denuncian que Cariglino se quiere aumentar el sueldo antes de dejar su cargo. El intendente electo del distrito bonaerense de Malvinas Argentinas, Leonardo Onardini, denunció que el jefe comunal saliente, Jesús Cariglino, está vaciando las instituciones públicas y las arcas municipales y que pretende aumentar su sueldo a más de 138 mil pesos a pocos días de tener que dejar su cargo. En conferencia de prensa, Onardini denunció públicamente actos de corrupción de Cariglino, quien dio la orden de vaciar las instituciones deportivas y sanitarias y que ahora pretende, por vía de una ordenanza municipal, aumentar su sueldo a más de 138 mil pesos, remuneración que supera la que percibe la presidenta de la Nación. Mundo. Estados Unidos aumenta las medidas de seguridad aeroportuaria tras la tragedia del avión ruso. Las anunció el secretario de Seguridad Nacional, G. Johnson. El mismo se encuentra en el marco de la investigación sobre la caída del avión de pasajeros ruso que cayó el sábado pasado en Egipto y en medio de una creciente controversia por el siniestro en el que murieron 224 personas. Cultura. El ECA abrió con el acento puesto en la batalla cultural. La jefa de gabinete del Ministerio de Cultura, Verónica Fiorito, participó del panel que dio inicio al encuentro de comunicación audiovisual que se desarrolla en esa ciudad. El vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales celebró este crecimiento con desarrollo e inclusión. El 2011 fue el primero y hemos asistido sistemáticamente al crecimiento de estos encuentros, en los cuales lo que se nota es, por sobre todas las cosas, es el desarrollo a nivel federal de la industria audiovisual en todos sus niveles, nuevo, y un crecimiento con desarrollo e inclusión también, porque vemos nuevos actores que aparecen todos los ECA que son beneficiarios directos de las políticas públicas dedicadas justamente a democratizar el acceso a los bienes culturales y a la participación en la producción de bienes audiovisuales. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radiográfica. 89.3. La Puerta 19 presenta Academia del Arte Racinguista. Todos los domingos de 12 a 13 horas con la conducción de Rodrigo Cárdenas, Hernán Valerga y la participación especial de Carlos Balmaceda. Actualidad, humor y música. Todo el folclore académico. La Fata Escucha cuenta toda la información para el hincha de Racing. Academia del Arte Racinguista, el programa que trajo el campeonato. ¡Vamos Racing, carajo! Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. aquí en Para el Pueblo, lo que es del pueblo nuestro, homenaje a Leonardo Favio. Esta es la banda sonora de su película Nazareno Cruz y el Lobo. Recordemos que Leonardo, aparte de un extraordinario cantante popular, de difusión masiva, comparado en aquellas épocas con el conocimiento que tenía en amplias audiencias a nivel local, Palito Ortega, Sandro, competía con ellos dos en nivel de popularidad, y después luego, obligado por la dictadura a emigrar, se convierte en un ídolo a nivel latinoamericano actuando en algunos países europeos de Medio Oriente también, y se afinca luego en la localidad de Pereira, en Colombia. Después vamos a hablar un poquito más de esa historia de Leonardo. Esta película, Nazareno Cruz y el Lobo, junto con Juan Moreira, entre las dos llevaron al cine más de 5 millones de personas. Esa cifra, que hoy apenas ha sido igualada por las recientes producciones argentinas, Relatos Salvajes o El Clan, hay que tomarla comparativamente. En la época de las películas de Favio, en los años 73 y 74, llevar 5 millones de personas al cine equivalía a llevar una cuarta parte de la población argentina. Hoy en día, los 2 o 3 millones que hacen estas películas recientes son significativamente menor proporción de la población. O sea, la difusión de las películas de Favio, en especial estas dos, Juan Moreira y Nazareno Cruz, el Lobo, eran extraordinarias para la época. La cantidad de espectadores que tenían en sala, estamos hablando de ir a las salas. Vamos a seguir recordando algunas bandas de sonido de Leonardo y también sus actuaciones como cantante popular. Y vamos a retomar la última parte de la alocución del profesor Alejandro Barrios, tan encendida, tan esclarecida, tan transparente, tan emotiva en algunos momentos, porque hablando de economía el tipo logra emocionarse, cosa que no es frecuente escuchar en un discurso político-económico. Agradecemos a Silvia González de Dicho y Hecho, que nos manda un saludo y nos felicita por este hallazgo de este documento auditivo de este compañero de UTCTERA. Bueno, Rita, vamos a la parte final. Mundo. Y cuando él dice mundo, nosotros le decimos, pero estamos más integrados al mundo. Tenemos más relaciones con África. Se me cae la risa y me dice, Barrios, el mundo. Y yo le digo, pero que tenemos muchas más relaciones con América Latina, vendemos muchas... Barrios, no joda, el mundo. Para ellos el mundo, ellos tienen orgasmo cuando ven a un sueco. Para ellos el mundo es Europa, es el NAFTA. Para nosotros el mundo es América Latina. Los africanos no son extraterrestres. Los latinoamericanos no son extraterrestres, son parte del mundo. Nosotros tenemos una vinculación creciente con América Latina porque queremos destinar a América Latina una parte creciente de nuestra industria que no nos compra ni Europa ni el NAFTA. Es vital para nosotros, no solo por una cuestión histórica, porque somos herederos de Artigas, no es solo por eso. Es vital para nuestro proyecto político y nuestro proyecto económico. ¿Qué sectores vamos a dinamizar? El problema del desempleo se resuelve de la manera liberal. Ustedes dicen no, pero muchos de ustedes creen que sí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nos han metido en la cabeza los docentes que en nosotros está el problema de la inseguridad, de la pobreza. Todo la espalda de los docentes. Con más educación se resuelve la pobreza. Con más educación se resuelve la inseguridad. Con más educación... ¡Toda la educación! ¡No! No es un problema solo de la educación. Tiene que haber un proyecto económico, productivo, para generar empleo para todos. Para los que estamos en este grupo económico, lo vital es la demanda, no la oferta. Si hubiera mucha demanda de empleo, tendrían trabajo los analfabetos y los hiperocupados, todos. Pero tiene que haber demanda de empleo. Lo vital para una persona que no es liberal es no apostar a la oferta. Nosotros tenemos que mejorar las capacidades de nuestros gurises. Obviamente que sí, si yo soy docente. Ahora, no creo que si a ese gurí le va mal en el mercado de trabajo mañana es porque ese gurí no hizo el posgrado en... sino que es una víctima de un sistema económico que lo excluye. La víctima es víctima, no es victimario. Yo doy capacitación para las compañeras de Leyes Hacen, para los compañeros de Argentina Trabaja, y es horrible encontrar a una mujer de 45 años con 3 o 4 gurises que se va al aula con 3 o 4 gurises, porque viste cómo somos los tipos, cuando hay el menor problema nos tomamos el palo y nos vamos, la mujer queda sola y se tiene que hacer cargo de los gurises, de la casa y de su capacitación. Esa compañera, encima de estar excluida, se siente responsable. Ella cree que es ella la responsable del destino de su grupo familiar. Ella dice que sus gurises sufren porque ella no se capacitó antes. Le hemos metido en la cabeza al pueblo argentino que si tú te capacitas, puedes. El esfuerzo americano, tú puedes, tú puedes, tú puedes las pelotas. Hay que capacitar, sí, pero hay que asegurar demanda para las capacidades que ustedes están haciendo dentro del aula. Porque si no, el título, se van a comprar un tarro de... No, el título es muy importante. Pero no engañemos a nuestros gurises. Digámosle claramente, es muy importante que vos vengas a esta escuela técnica, es muy importante que vos seas el abanderado de esta escuela. Pero ¿sabés que también es muy importante que te transformes en un sujeto político y que disputes el proyecto de país que va a demandar esos saberes que vos acabas de hacer? La producción argentina puede tener un destino, que es el que están queriendo algunos, integrarnos al mundo. Que nosotros vamos a producir más, más y más para que coman los chanchos europeos y los chanchos chinos. El problema de ese modelo es que el 70% de nuestras exportaciones está radicada en la pampa húmeda. Si a ese modelo le va bien, el color amarillo es de casualidad, ¿eh? Si a ese modelo le va bien, si le llega a ir bien como le fue en algunos años del 90, va a haber demanda, porque lo importante es la demanda. Va a haber demanda de trabajadores exclusivamente en la pampa húmeda. El NOA participa a 2% de las exportaciones. En ese modelo no tiene destino. El NEA con el 1% no tiene destino. ¿De qué van a vivir las provincias del NOA y del NEA en ese destino, en ese proyecto, aunque le vaya bien? Pero a ese proyecto le va bien en la zona pampeana, pero en las zonas rurales pampeanas. ¿De qué va a trabajar el Gran Rosario? Liliana, la que empezó a hacer plancha, va a tener que dejar de hacer plancha. Cribel, que hace otras planchas, que planchan por peso, no planchan por calor. Vos sacás músculo cuando planchás. Pero ¿saben por qué igual la volvimos eficiente? Porque nosotros tenemos que garantizar que haya trabajo para todos. El compañero que hace la plancha Cribel no es competitivo. No importa. No importa, porque nosotros no estamos hablando de eficiencia, de competitividad, productividad. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de derechos. Entonces, nuestra economía plural tiene que tener cabida Techín y tiene que tener cabida la cooperativa. Todos tienen que tener cabida, porque la cooperativa... La cooperativa está subsidiada. Y las compañeras tienen como problema con estar subsidiada la cooperativa. Ahora, cuando yo le digo, ¿vos sabés cuánto está subsidiado Techín? ¿Sabés cuántas puertas tenés que ir a patear vos para llegar al 10% de lo que consigue Techín del Estado Nacional? ¿Sabés cuánto está financiado Arcor, Pérez Compán? ¿Sabés cuánto están financiados los que están en Tierra del Fuego? Compañera, siga pateando puertas porque usted se merece ese subsidio, otro, microcrédito, monotributo social, y dele, que usted ni siquiera va a mover el amperímetro de cómo lo mueve Techín. Nosotros tenemos que garantizar que toda la producción desde Jujuy a Tierra del Fuego sea viable a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? No lo vamos a poner a competir con los chinos. Que entra un container de zapatillas a 0,0000 y el 1 aparece a la cuadra y media. ¿Quién va a competir con los chinos? Nadie. Entonces, todo el mundo, todo el comercio exterior se está defendiendo. ¿De cómo podemos? Porque los chinos nos están prestando plata,